mañana hay otro evento. Que hay otro evento también. Ah, claro, vale. Son vale, tres días de eventos. Oh, sí. Muy bien, fantástico. Y veo, bueno, que va a estar hasta Rita Bosao, sí, la diputada. Pero antes hablemos de la participación de Inma. Emma, sí, que ha llegado de Colombia. ¿Y cuál es el objetivo, Lucy? Bueno, yo, el objetivo es precisamente eso, o sea, como estamos hablando de una mirada, ¿no? Una mirada general, una mirada global de la situación de las mujeres, de la participación de las mujeres. A Emma es una persona especializada, lideresa en Colombia, defensora de derechos humanos, presidenta de la red de mujeres que trabajan contra la violencia y que, bueno, tiene un trabajo muy, muy importante. Está ahora en España liderando todo lo que tiene que ver los procesos de la cátedra UNESCO con la Universidad de Simón Bolívar de Barranquilla. Entonces, está en el marco de todo ello y queríamos aprovechar de que ella nos hablara de la situación de la participación de las mujeres en Latinoamérica también, o sea, cómo lo vivimos, cómo hiciéramos esa comparativa con la situación de España, ¿no? Entonces, yo la tengo cerca aquí, ¿sí? Que me gustaría, si te la puedo pasar, para que ella también te explique un poco en el marco de todo esto y lo que también nos trae, porque cada día aprendemos más de ella. Oye, te la voy a poner aquí al micrófono, Jorge. Gracias. Y bueno, oye, muchas gracias y te esperamos en la tarde en el centro, antes en el polideportivo, ¿vale? Antes de despedirte, Lucy, felicitarte por todo este esfuerzo que haces con el propósito de acercar las instituciones a la población migrante, que sabemos que tiene ahí un cortocircuito con el resto de la sociedad española y se requiere del trabajo de entidades como Por Ti Mujer, que lo viene haciendo desde hace muchos años, pero que es un trabajo que necesita cada día de más apoyo, y aquí está precisamente el Café Mañanero para dar cuenta de este tipo de actividades. No es fácil. Sabemos que a veces hay políticas para la población migratoria, pero que no llega el mensaje, y es muy difícil también precisamente alcanzar las instituciones, y Por Ti Mujer de alguna forma lo está logrando y es producto de ese trabajo fuerte, consciente, amor, por amor a la sociedad, porque es una entidad sin ánimo de lucro, Por Ti Mujer. Lucy, muchas gracias, y entonces nos comunicas con Emma. Con Emma, vale, sí. Muchas gracias al Café Mañanero, muchas gracias porque tú siempre estás a nuestro lado apoyando todos estos espacios, dándonos la mano, dándonos la oportunidad de hablar también. Efectivamente, yo creo que el compromiso de nosotras, y me refiero contigo también, es de cómo llevamos esta política a la gente de a pie, a la común, la que está ahí, la que hoy no tiene la comida, la que no tiene la vivienda, la que tiene las dificultades, los migrantes que son nuestros hermanos. Y brindar todos estos espacios también. Muchas gracias, Jorge. Entonces, te pongo aquí con Emma. Y bueno, te esperamos esta tarde. Un besote. De acuerdo. Lucy Polo, presidente de la Asociación Por Ti Mujer. Emma Doris. Emma, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Un saludo muy especial de Latinoamérica y Colombia. Pues felicitarte porque he estado escuchando tu programa y entonces he conocido de toda la intención que tiene tu espacio radial para precisamente llevarle voz a los que no tienen voz, y eso me parece supremamente importante, sobre todo para este tema de las demandas de las mujeres en el marco de sus derechos, especialmente derechos políticos. Gracias por la invitación, Jorge. De acuerdo con la información que nos ha pasado Lucy, vas a tratar de dar a conocer la situación de las mujeres en Latinoamérica, más exactamente en Colombia, con toda esta problemática de la violencia de género, un tema que no es nuevo, pero que últimamente las políticas públicas están poniendo el foco, y que, bueno, ahí está el trabajo de profesionales como usted y quisiera justamente conocer más detalles acerca de su visita acá a España para dar a conocer la situación de la violencia de género en América Latina. Bueno, Jorge, mira, como tú lo has dicho, es un tema que no es nuevo, pero que cada día cobra mayor relevancia en el marco de las políticas públicas, entendiendo la responsabilidad que le cabe al gobierno, al Estado, al ayuntamiento, ¿cierto? Atender, intervenir para que efectivamente la garantía de los derechos humanos de las mujeres sea viable, sea efectiva. En esa línea estamos nosotras, un grupo de mujeres del Movimiento Social de Mujeres a nivel latinoamericano, representado por varias expresiones, grupos, colectivos, plataformas, que venimos moviendo hace muchos años todo este tema de hacer visible nuestro rol, nuestro papel en esta sociedad como sujetos políticos e históricos, y que hoy, más que nada, cobra mucha vigencia cuando nos encontramos con eventos como con Asociación por Ti Mujer, un escenario también que demanda derechos de las mujeres migrantes, pero de las mujeres en términos generales. Entonces, mi presencia tiene que ver mucho con traer precisamente desde la experiencia de la sociedad civil, de la experiencia del movimiento social de mujeres a nivel latinoamericano, porque yo hago parte del Comité Latinoamericano de la Mujer, de los Derechos de la Mujer, CLADEN, y de una instancia que es la Red Nacional de Mujeres. Entonces, es cómo vamos incidiendo desde lo local y un poco el mensaje que uno quiere darle a las organizaciones, a quien llega por primera vez o viene trabajando la dinámica de lo colectivo, es cómo hoy Latinoamérica viene moviendo toda una ola de presiones, de exigencias, de demandas en el marco de los diferentes derechos, especialmente el derecho a la participación política. Hemos encontrado que por muchos esfuerzos que las mujeres estamos haciendo, hay unas, le llamamos maquinarias, hay unos sectores que se han enquistado en el poder, y esos sectores son sectores dirigidos por hombres, ¿no? Entonces ahí está el patriarcado precisamente haciendo el ejercicio de no darle espacio a las mujeres, y de una u otra manera es nuestra insistencia. Como en Latinoamérica, como en las mujeres de Bolivia, como las mujeres de Chile, como las mujeres de Guatemala, como las mujeres de muchos países, de México, de Colombia, hoy venimos juntándonos. Entonces, por eso se llama la gran juntanza. Hoy estamos con la voz, caminando la voz, caminando la palabra, caminando los sueños, caminando la posibilidad de un territorio justo en el marco de este cambio climático, que también efectivamente sea garante desde el punto de vista ambiental. Y en esa línea es un poco el rol que vengo a cumplir a España, tratar de esa palabra, ponerla a caminar, pero que tenga un sentido. Son palabras con sentido. Y cuando uno dice con sentido social, con sentido político, con el sentido de poder unirnos y en ese trabajo colaborativo de juntanzas, poder hacer apuestas latinoamericanas por espacios de poder que posibiliten todo esto que tú acabas de hablar con Lucy, ¿no? Mira que esa mesa es una mesa de incidencia, es una mesa de esa sociedad civil que se junta para hacer exigibilidad en todo el tema de migración. Yo escuché, yo estuve ayer en la jornada y me pareció supremamente importante ver cómo las mujeres hoy, esos brotes de relacionamiento y de colaboración son los que tienen a muchas mujeres, digamos, paradas en la raya, ahí exigiendo, tratando de ser cada día más un ser político y reconocido, que es lo más importante, Jorge. Inma Doris López, ella es doctora en ciencias políticas, tiene un bagaje, un recorrido, una experiencia muy importante en temas como derechos humanos, gestión ambiental, movimiento social de mujeres, violencia de género, una mujer con una experiencia muy importante en el sector. Y hoy vamos a estar precisamente en ese evento, Doris, y yo creo que tendremos la oportunidad de seguir hablando de estos temas. Vamos

con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. J Productions y Pub Las Américas. Valencia se prepara. Llega el cartel de la salsa con Fernando el Flaco Solórzano, Congreso Internacional de DJs, Jorge Sánchez, Carlos Sabor y Tatiana Gis. Del elenco del cartel de los sapos. Domingo 19 de junio, Pub Las Américas, calle Hermanos Rivas, número 8. Viejoteca y Congreso Salsero desde las 20 horas. DJs invitados: DJ Luigi Salsa, J Productions y Nicky DJ. Invita Latino 107.9 FM. Patrocina Patacón Tostao, Moda Evers, Restaurante Mi Gente, Colombian Food. Este verano refréscate con los sabores de Patacón Tostao, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostao. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. La guerra de Ucrania o en Ucrania continúa. Y la verdad es que en un primer momento, claro, era la noticia mediática. Y debemos decir que se ha mantenido, pero con el paso de los días, lógicamente, han ido ocupando la actualidad otras noticias. Y no nos podemos olvidar de la población. Recordemos que en la zona se encontraban muchos latinoamericanos. En aquel entonces se anunciaron programas de repatriación. Algunos de ellos se llevaron a cabo. Y quisiéramos saber cómo sigue justamente la atención de los ciudadanos inmigrantes por parte de los gobiernos de sus países de origen y también de parte de las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué ha sido de la suerte de los inmigrantes latinoamericanos en Ucrania y aquellos que fueron evacuados, por ejemplo, a Polonia, también de los que han regresado a sus países? ¿Cómo marcha esta atención a los inmigrantes? John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Usted lo señalaba, son más de 100 días ya, recordemos, de este conflicto. En un primer momento tuvimos la posibilidad de dialogar con el cónsul encargado del Perú, con don Juan Olivas Cornejo. En su momento, recordemos que hubo una manifestación suya que llamó bastante la atención cuando él señaló: estaré aquí hasta cuando haya podido salir el último peruano. Han pasado ya más de 100 días y don Juan Olivas Cornejo continúa allí, porque se siguen haciendo repatriaciones. Justamente el día de hoy hay una, tienen una repatriación, y por eso tenemos el placer de conversar con él. Le agradecemos que acepte nuestra invitación de tomar este café a esta hora de la mañana para que nos actualice con las actividades que se siguen haciendo allí, como por ejemplo esta que señalábamos, una repatriación. Don Juan Olivas, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. Buenos días, es un placer estar con ustedes y hacer del conocimiento de vuestra audiencia sobre la situación de los connacionales peruanos y de los hermanos latinoamericanos en Ucrania. El día de hoy tenemos entendido hay una repatriación. Coméntenos, por favor. Sí, el día de hoy, y gracias a Dios, hemos podido evacuar desde Kiev hacia Varsovia. Nos han confirmado que ya pasó este joven a la frontera entre Ucrania y Polonia. Y bueno, ya está previsto también su evacuación y su repatriación hacia el Perú, puesto que el programa del gobierno peruano de repatriación aún está vigente. Estamos en diálogo con Juan Oliva, cónsul de Perú en la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. ¿Cuántas personas se han logrado repatriar en estos días, don Juan? Hace 5 días pudimos evacuar desde la ciudad de Odessa a una familia de 4 personas. A un peruano que ya radicaba en Ucrania más de 20 años, a la esposa y a sus menores hijos. Ellos fueron evacuados también vía Varsovia, pero el destino, por coincidencia, fue España y ya se encuentran en Madrid. ¿Y cómo sigue la situación en Ucrania? Porque últimamente se habla más sobre todo de las negociaciones políticas, de la posición de los de la comunidad internacional, de la crisis internacional que se ha generado, bueno, producto de que no se pueden exportar algunos alimentos, algunos productos de Ucrania. Pero la situación sobre el terreno, ¿cómo sigue? La situación de nuestros connacionales y amigos latinoamericanos que aún están en Ucrania. De momento están todos a buen recaudo. Sin embargo, puedo añadir de que hace también unos días bombardearon algunos puntos estratégicos en la ciudad de Kiev. Y bueno, es una incertidumbre la que vivimos. En cuanto al abastecimiento de productos, estamos bien. Ucrania tiene un potencial grande de productos alimenticios y es por eso que en ese aspecto no tenemos mayores problemas. Sin embargo, tenemos problemas de abastecimiento de combustible, ¿no? Que para conseguir el combustible hay que hacer colas de algunas horas para conseguir gasolina. En este momento, don Juan, ¿tienen ustedes el registro de cuántas personas, de cuántos peruanos permanecen aún allí en Kiev? Entre otras cosas, porque entendemos, hay algunos, como lo que usted decía, que tienen su familia, es peruano, por ejemplo, casado con una ucraniana, han podido hacer esa especie ya de constitución de una nueva vida allí, y que, como todos los ucranianos, se siguen afectando por la situación. Teniendo en cuenta esto, más o menos, ¿cuántos peruanos han decidido quedarse allí residiendo en el Perú? Y si usted nos puede comentar... Ucrania. Allí en Ucrania. Y si usted nos puede comentar otras ciudadanías latinoamericanas de las que entran en contacto con su actividad. Contabilizados aproximadamente unas 40, 45 personas peruanos aún están en Ucrania. Y con la idea de quedarse. Sin embargo, pues a cuentagotas y ya los recursos que también manifiestan se les está acabando, entonces como no hay labores, no han vuelto a sus labores cotidianas, pues ya no tienen ingresos, de manera que eso está ya de alguna manera se está manifestando y no tiene más opción de salir. Por eso es de que nuestro gobierno mantiene el programa de repatriación y también quisiera aprovechar para su audiencia, para que los hermanos latinos que tengan alguna preocupación o decidan salir, estamos llanos para seguir colaborando. Esto lo manifiesto y lo manifesté desde el primer día. Somos el único consulado presidencial que se quedó todo este tiempo en Kiev, y hicimos y trabajamos con diligencias con consulados itinerantes en la ciudad de Lvov también. Entonces nuestro consulado estuvo y está activo hasta el momento. En ningún momento fuimos evacuados a ningún otro lugar. Podríamos decir entonces, señor cónsul, de aquel momento en el que hablamos hace ya aproximadamente tres meses. ¿Más de 100? No. ¿Dos meses? Dos meses. Porque llevamos... No, sí, ya la guerra cumplió más de 100 días, claro que sí, más de tres meses. Claro. Hasta el día de hoy, estas 40 personas de origen peruano, entre otros latinoamericanos, digamos, han venido viviendo en estas condiciones en las que solemos ver por ahí en los medios, ¿no? Entre la incertidumbre por los bombardeos, con las alarmas, el tener que bajar a los búnker para protegerse, luego el de retomar o intentar retomar la normalidad de sus actividades dentro de lo que cabe. Efectivamente, porque tenemos connacionales que están y en la ciudad de Kharkov, incluso tenemos a dos peruanos que están en la ciudad de Donetsk, a una en Lugansk. Entonces están distribuidos en diferentes ciudades donde no se suceden a diario los enfrentamientos militares, ¿no? Cónsul, agradecemos inmensamente esa labor que viene realizando el consulado de Perú, no solo con sus conciudadanos, sino también con ciudadanos de otras nacionalidades latinoamericanas. Esa solidaridad que pone de manifiesto la hermandad latinoamericana puesta en práctica. Muchísimas gracias. No sé si te quedaba alguna pregunta, John, todavía. Solamente lo que, digamos, que quizás la última cuestión que me gustaría, que desde su visión, desde estar allí, más o menos, ¿qué tipo de análisis hace de cómo va a poder acabar esta situación? Recordemos que son ya más de 100 días. En un momento se pensó que esto iba a tener un trayecto corto, pero hasta donde parece que va, no sé si se vaya a convertir en uno de estos conflictos ya olvidados, que por el tiempo pierden importancia. Sin embargo, se sigue manteniendo, ¿no?, tanto esa incertidumbre como los enfrentamientos, sobre todo en estas zonas específicas como de la frontera con Rusia, y que afortunadamente hasta Kiev y algunas otras ciudades importantes pues no ha llegado. ¿Usted cómo ve esta situación, cónsul? Desde aquí lo que podemos ver es y tener información del gobierno central ucraniano, del ímpetu de nacionalismo, de las ganas de defender el país, y eso de veras que contagia, y esa es una de las razones por la cual estamos aquí. Estoy y seguiré quedándome hasta Dios mediante, hasta que termine este conflicto. Realmente los esfuerzos, creo en los esfuerzos diplomáticos, creo que es la única y la mejor vía para salvar y salir de esta situación. Juan, sigue valiendo, perdón, John, aquella frase que se queda en Kiev hasta que salga el último peruano, ¿no? Mientras tenga ciudadanos que atender, que proteger, en este caso, pues ahí se mantendrá el cónsul cumpliendo con esa labor. Señor cónsul, muy amable, muchas gracias. Y una vez más le agradecemos todo el trabajo que viene desarrollando allí en ese consulado de Kiev. La historia se lo agradecerá. Un placer, un gusto. Qué bien, don Juan Oliva, repito, cónsul de Perú en Kiev, la capital de Ucrania, país que viene padeciendo la invasión de Rusia. No han parado de caer las bombas, siguen las víctimas, sigue la inestabilidad, la inseguridad. Claro, porque no saben en qué momento te va a caer un misil. Y en medio de esas circunstancias hay espacio también para la solidaridad y es un consulado. Es un consulado honorario, no es ni siquiera un consulado general, pero miren que puede prestar una labor muy grande. Yo creo que sirve de ejemplo para no solamente el Perú, sino para toda Latinoamérica y el mundo. Lo fundamental, ¿cómo le alcanza precisamente para atender no solamente a la población peruana allí, sino también a otros ciudadanos latinoamericanos? Así es, Jorge, usted lo señala y es una voz y es, podríamos decir en este caso, los ojos de la cantidad de latinoamericanos que aún se encuentran allí viviendo en Ucrania. Pues un abrazo bien fuerte para él y darle mucho ánimo tanto a él como a los peruanos y al resto de latinoamericanos que aún resisten en Ucrania. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En breve estaremos con el tema de conversación aquí en el Café Mañanero. A esta hora les invitamos a un lugar aquí en Valencia. Presten mucha atención al sitio que vamos a visitar. Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Para todos los amantes de las buenas arepas. ¡Qué bien! El sector Patraix. Por eso, si vas para Don Arepo, te indicamos el metro Patraix. Gran variedad de arepas, panadería colombiana, menú diario, platos típicos y una excelente atención que vale la pena mencionar. Está abierto todos los días, hombres, los martes que se toman un merecido descanso. Así es, hay que reconocer el sabor, la delicia de esta gastronomía colombiana que tenemos la suerte de poder disfrutar todos los días, a excepción, no sé, en los días que descansan, pero puedo dar testimonio y fe de ello. Pronto dará fe de ello, Evangelio. Así es. Pronto, muy pronto. Buenos días, caballeros. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Ahora sí te escucha. Muy pronto les digo, buenos días, caballeros. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Pues aquí viviendo este juernes, ¿verdad? Juernes, con sabor a viernes. Con sabor a viernes, así es. Pues mire, como sabemos que le gusta mucho viajar, ayer nos fuimos para un lugar, sí, un lugar muy especial y hoy viajamos nuevamente hacia otro rincón de los claro, de estos muchos paraísos que tenemos en Latinoamérica, nada más y nada menos que de la mano de Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes puedan traer o llevar a su familia a cualquier lugar donde deseen. Con esos 20 años de experiencia asesorando a la comunidad latinoamericana, pues tienen para este verano grandes ofertas que pueden pagar muy cómodamente a plazos que se ajusten a sus necesidades. Lo único que deben hacer nuestros oyentes es comunicarse con Seibo Viajes en este número telefónico que deben tener siempre a mano, el 963-360-987, 963-360-987, o ir directamente allí a cualquiera de las dos oficinas, Amado Granel Mesado número 5 y Avenida Constitución 115. Siempre viajamos de la mano de Seibo Viajes. Así es, otro punto para visitar en Valencia, presten mucha atención quienes están ansiosos de pronto de disfrutar los platos, como a la parrilla, carnes a la brasa, María Mentira Parrillada en la calle Manuel Candela, es que todo está en línea, María Mentira Parrillada en la calle Manuel Candela, sabe. Sí. Se ve que sabe rico y sale perfectamente la dirección con el estilo de comida o cultura gastronómica que nos ofrece este lugar. Yo amo las parrilladas, sobre todo en verano. Claro, bueno, una buena parrillada en una terracita, disfrutar de la buena compañía. ¿Sabe que en estos días, justamente con ese calor tremendo, pude disfrutar de algo que me parece tan simple y tan sencillo, pero que me supo a gloria? Un vaso de aguapanela con limón. Qué bien, sí, allí en María Mentira Parrilla. Te puedes tomar toda la aguapanela que quieras. Bueno, me toca probarlo, jamás lo he probado, déjenme confesarme, pero se escucha muy rico, sobre todo en verano. Con eso suena muy bien. Sí, con refrescante, con hielos allí, con un trocito de limón dentro, con ese color así miel, muy rica, la verdad. Tomo nota del lugar para probarla. María Mentira Parrillada está abierto todos los días, excepto los lunes por descanso, y te ofrece un menú diario. Además, una carta extensa. Hay mucha variedad. Además, por supuesto, la bandeja paisa y platos típicos de Colombia. María Mentira Parrillada. Escuchas La Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero está ahora conectados todos. Valencia, Castellón, Benidorm, Alicante, Elche, Torrevieja y seguramente nos vamos a conectar más. El Café Mañanero extendiendo su cobertura. Y a propósito, vamos en breve a dar cuenta del tema de conversación. Vamos a ver cómo van las encuestas de intención de voto en Colombia. Sí, se acerca el debate electoral el próximo 19 de junio. Habrá elecciones presidenciales en Colombia, la segunda vuelta, la definitiva. Solamente quedan dos candidatos. Ahí en medio de las polémicas, en fin, porque de eso va la política generalmente, pero eso también es la democracia, ¿no? El que puedan aspirar distintos candidatos de todos los partidos, en fin. Ese es el juego de la democracia. Y también mirando hacia el país, uno de los países norteamericanos, ¿no?, como es Estados Unidos. Hay veces que la gente dice el país del norte, en refiriéndose a Estados Unidos, pero recordemos que hay tres países en Norteamérica. Claro. Hay una imprecisión a la hora, una equivocación a la hora de referirse a América y a Norteamérica. Cuando se refieren a Norteamérica, el país de Norteamérica, bueno, ¿cuál? ¿No? Está ¿cuál Canadá? De los tres. ¿Cuál de los tres? Porque está Canadá, Estados Unidos y México. Así, hace poco, de hecho, nuestro estimado René, residente, produjo y lanza una canción en el que habla precisamente acerca de este término América, de lo importante que es reconocer que América es Norteamérica, Centroamérica y Suramérica y todo lo que implica la cultura americana, y destacando, incluso hizo una gira por medios estadounidenses donde les decía, ustedes no pueden apropiarse del término América. Bastante interesante la canción de Residentes en relación a esta causa. América, que se llama América en honor al descubridor español o al conquistador español Américo Vespucio, ¿no? A veces cuando uno dice descubridor o conquistador, pues esto genera polémica, vaya usted. En fin, vamos con más actualidad. Yo creo que nos traes algo por ahí. Claro, Evelyn. Ustedes saben que aparte del sabor latino que nos caracteriza aquí en el Cafecito Mañanero, me encanta traer noticias del entretenimiento y sobre todo noticias de mujeres empoderadas del entretenimiento, como es el caso de Jennifer López. Esta noticia se dio a conocer hace un par de semanas, pero por fin vio luz el documental Halftime, un documental donde la cantante, que tiene raíces latinas, pero su carrera se ha desarrollado de una manera espectacular, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, habló acerca de su carrera artística, reivindica su carrera artística como mujer latina, habló de las continuas críticas que hay también a su físico. Recordemos que Jennifer López tiene 52 años. Y también destaca o aborda la intromisión de la prensa en su vida privada. Y el documental tiene precisamente como escenario el Super Bowl, donde todo el mundo sabe y reconoce que Jennifer López actuó de una manera magistral junto a la cantante colombiana Shakira. El documental ya está en Netflix y bueno, todos los fanáticos de J-Lo están emocionadísimos porque aparte que su música encanta, sabemos que es de las artistas de origen latino más completas. Es cantante, es actriz y también es productora y dueña de su propia marca de cosméticos. ¿Les gusta J-Lo? A todos los chicos les gusta J-Lo. Sí, y sobre todo cómo baila también, además. Una mujer muy, muy talentosa, polifacética, extraordinaria. Hombre, claro que sí, todo el reconocimiento, más allá de su figura física, en lo que muchos hombres se fijan, no, es el gran talento, la capacidad que tiene Jennifer López. ¿Y cómo ha sobresalido? Ha sido una mujer que ha venido de menos a más. Recordemos que empezó haciendo el papel de Selena, ¿no? Una película. De hecho, Selena fue la punta de lanza para que Jennifer López se diera a conocer a nivel internacional. Hasta ese momento ella solamente había hecho roles pequeños en algunas películas, pero fue Selena la que la catapultó a la fama. Por eso ella siempre, siempre en sus shows incorpora al menos una canción de la cantante fallecida Selena. Bueno, John, nos traes información de las encuestas en Colombia. A ver cómo van las encuestas en Colombia. Gracias, Evelyn. Evelyn Lambert, recuerden que la pueden seguir también en las redes sociales. Ya volvemos nuevamente con ella. Pero ahora vamos con el tema de conversación. Las encuestas en Colombia, ¿qué dicen sobre la intención de voto de cara a la segunda vuelta presidencial? Pues efectivamente me voy a acercar a la información que ha publicado La Última, la más reciente. Recordemos que en América Latina tenemos unas 7 horas de diferencia, o en América en general. Pues lo que publica CNN en este caso, ¿quién es favorito para ganar las elecciones colombianas? ¿Rodolfo? ¿Petro? Pues esto es lo que dicen las encuestas. La cuenta regresiva para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia sigue su curso y casi a 2 semanas. Sin embargo, las diferentes encuestas o los diferentes datos consultados dan casi, o podríamos decir, un empate técnico. Encuesta de GAD3, por ejemplo, la encuestadora española se estrena con un llamado tracking presidencial, en el que hizo esta encuesta para la denominada Gran Alianza de Medios, conformada por RCN, Radio Noticias, la FM y el diario La República, entre otros. Rodolfo Hernández, 52,3%, en la medición anterior, después de primera vuelta, era del 52,5%. Gustavo Petro, 45,1. En la medición anterior, después de la primera vuelta, era de 44,5. El voto en blanco de esta encuesta es del 2,6 y el margen de error es de más o menos 2,4. La ficha técnica, recordemos, que es de 3.755 entrevistas en línea con usuarios de teléfonos celulares entre el 30 de mayo al 1 de junio. Bueno, por este lado hay otra encuestadora que se llama Guarumo y Ecoanalítica. La encuesta realiza para el diario El Tiempo da un empate técnico entre Petro y Hernández. Rodolfo Hernández, 46,1%. Gustavo Petro, 43,3%. Margen de error, 2,5%. La ficha técnica de esta encuesta es de 1.958 entrevistas. Entonces, las cosas están bastante apretadas, ¿no? Sí, empate técnico a esta hora. Realmente me sorprende por lo siguiente. Recordemos que terminada la primera vuelta, cuando ya se definió a Petro y Rodolfo Hernández como los que iban a disputarse la presidencia, lo que se evidenció en esas primeras encuestas era un crecimiento bastante acelerado de Rodolfo Hernández. Sin embargo,

apretado calendario del fútbol. La información deportiva a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Recuerden, un restaurante de gastronomía mediterránea. También dispone de alternativas interesantes y es el caso de carnes a la brasa. Brasas y Calderos también tiene un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Entramos en materia. La información deportiva empieza entonces con la Nation League o Liga de las Naciones. Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la programación para hoy. Juega la selección española de fútbol. Debo decirles que este torneo al mismo tiempo sirve para que la absoluta se ponga a tono de cara al Mundial de Qatar.